Vamos a hablar con Esther Dalle. Ella es una de las integrantes de la comisión organizadora que tuvo, ni más ni menos que llevar adelante, como su nombre lo indica, la organización del Encuentro Nacional de Mujeres que culminó ayer en nuestra ciudad. Esther, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Un poco más descansada ya. Más o menos. Más o menos, ¿no? Todavía seguimos, no sé. Seguimos un poco cansadas. Sí. Bueno, Esther, acá lo fundamental, digo, nosotros le hemos dado espacio al encuentro y a la comisión organizadora desde que comenzó a formarse y empezó el laburo aquí en la radio, y queremos poner el eje y el foco donde debe estar, que es el balance de lo que ha sido este encuentro. Quienes tuvimos la posibilidad de seguir de cerca todo esto, sabemos que fue muy impresionante todo lo que ocurrió en la ciudad de Mar del Plata. Queremos conocer si es que ustedes ya han tenido la posibilidad de volver a juntarse, de hacer una especie, aunque sea de balance preliminar, de las cuestiones fundamentales que ha dejado este 30 encuentro en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, en primer lugar, sí agradecerles a ustedes que nos han dado absolutamente durante toda la preparación del encuentro nuestra voz. Y bueno, el balance para nosotros es muy bueno. Ha sido un encuentro de más de 60.000 mujeres, donde el debate en los talleres fue muy importante, especialmente en algunos talleres como el de femicidio, violencia, trata, prostitución, poder político, partidos, bueno, todos los talleres. Las mujeres han participado masivamente en los talleres, inclusive en las escuelas. Muchas veces los talleres se armaron, como siempre se hacen los encuentros cuando no hay lugar, en los pasillos, en la calle, para poder debatir. Eso fue para nosotros muy positivo. La marcha fue impresionante, que recorrió los lugares emblemáticos que nosotros habíamos fijado como parte del movimiento de mujeres de la lucha de Mar del Plata. Y bueno, no, y el cierre también, que se hizo ayer, que fue muy emotivo, donde se eligió la nueva sede y donde se leyeron conclusiones de esos distintos talleres. Por lo tanto, para nosotros fue muy hermoso, mucho trabajo, resolviendo muchos problemas, porque por supuesto nos pusieron palos en la rueda, como se dice, pero pudimos resolver todo. Tuvieron más de 23.000 mujeres alojadas en las distintas escuelas de nuestra ciudad y en la universidad, en el complejo, y además de, bueno, eran 65 temáticas que al desdoblarse fueron más de 300 talleres los que estuvieron debatiendo. Y en el medio, los dos femicidios que hubo acá en Mar del Plata. Sí, sin lugar a dudas, eso es uno también de las cuestiones fundamentales que pasó este fin de semana. Esther, ¿por dónde pasaron, aunque sea alguna de las conclusiones que se conocieron ayer durante el acto de cierre? Bueno, las conclusiones que, algunas, por ejemplo, el tema de la violencia y de los femicidios pasó, ni una menos. Como decíamos siempre, emergencia nacional en violencia sexual y doméstica ahora, mayor presupuesto, políticas públicas para resolver estos temas, porque lo que estamos viendo es que cada vez hay más cantidad de denuncias por violencia de género. Acá en Mar del Plata, hasta hace poco, teníamos más de 800 denuncias mensuales. Los femicidios antes eran cada 30 horas, ahora son prácticamente cada 24 horas, porque no solamente fueron los dos de acá, hubo en Tartagal, en el Gran Buenos Aires, durante el transcurso del Encuentro Nacional de Mujeres, hubo 5 femicidios, y también pasaron fundamentalmente por esos temas, por el mayor reconocimiento de los derechos también en el tema de la diversidad de género, que ayer lo decían los talleres cuando hablaban. Pero lo que más recorrió el encuentro fue el tema de la violencia de género y de la trata de personas, lo de la droga, que fue lo que más se debatió. Y ayer en las conclusiones es lo que se escuchaba. Esther, ¿crees que a partir del pasado 3 de junio, del ni una menos, digamos, esto le ha dado la posibilidad a mujeres que tal vez hasta ese momento no tenían la posibilidad de expresarlo? Digo, incluso en esta convocatoria, muchas mujeres que habían venido y participaban por primera vez del encuentro de mujeres, ¿crees que en ese sentido el ni una menos del 3 de junio marcó un antes y un después a la hora de la puesta pública del debate de este tema? Y sí, nosotros creemos que sí. Nosotros decíamos antes del encuentro, antes de que se realizara, este encuentro va a ser recorrido, esa gigantesca movilización de Ni Una Menos marcó como un hito, un cambio. Y ahí muchísimas mujeres más se empezaron a animar a denunciar, y bueno, y además marcó también el reclamo de que eso se resuelva. Hay que recordar que después del Ni Una Menos hubo 45 femicidios, por lo tanto eso fue, sí, marcó un hito. Y ahí creo que las mujeres empezaron a querer denunciar más, a querer participar para que se resuelva este problema, que haya más políticas públicas, como te decía hoy. Y sí, y creemos que ahora vamos a ir a un 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, donde en todo el país y en todos los talleres salió que se va a hacer una gigantesca movilización con esas consignas: basta de violencia, emergencia nacional, Ni Una Menos. Estel, ¿se pudo ver en los diferentes encuentros en las escuelas la presencia de mucha gente de Mar del Plata, digamos, que nunca había participado de encuentros de la mujer? Digamos, ¿se vio una participación activa de la sociedad marplatense? Y sí, eso es lo que nos fue grato para nosotros, porque en general cuando se realizan los encuentros nacionales, en el lugar donde es sede no participan mucho las mujeres del lugar, pero acá sí. Nosotros tuvimos, muchísimas inscripciones de mujeres de Mar del Plata y hubo mucha participación, porque luego esas mujeres estuvieron en la marcha, y como nosotros acá, las que estamos hace muchos años en el movimiento de mujeres, las conocemos, a muchas, muchas no, participaron mujeres de todos los lugares de Mar del Plata, del puerto, textiles, amas de casa, empleadas domésticas, etcétera. De todo Mar del Plata hubo una gran participación de las mujeres de acá. Creo que fue muy importante, y que eso también nos va a permitir darle continuidad a la lucha de los reclamos que hacemos del movimiento de mujeres. A la hora de organizar el encuentro, sabemos que tuvieron varias reuniones con el municipio y hasta les costó muchísimo que cumplan con las cosas que habían prometido. Digamos, ¿qué podemos decir también, qué balance se puede hacer con la participación y la colaboración por parte del municipio para este encuentro? Bueno, nosotros tuvimos muchísimos problemas, como vos decís, porque lo hemos dicho con ustedes. Nos costó muchísimo que el municipio nos otorgara las cosas. Justamente después tuvimos algunas críticas con respecto a dónde se realizó el acto de apertura. El acto de cierre lo realizamos al aire libre, pero el tema es que no nos daban otros lugares. O sea, igual tuvimos problemas con lugares que nos habían asignado el municipio para alojar a las mujeres que habían pedido su lugar a través de la comisión organizadora, y que fueron ocupadas por otros grupos. Por lo tanto, realmente nos costó mucho. Por eso este encuentro fue con gran esfuerzo de las 120 mujeres que participamos en la comisión organizadora, desde todos los puntos de vista, de la comisión de funcionamiento en la cual yo estaba, la comisión de prensa, la comisión de finanzas, la comisión de cultura, que hemos pintado esos hermosos murales y que después nos los pintaron arriba, que era para recibir a las mujeres. Y así que realmente tuvimos, conseguimos algunas cosas, pero nos costó muchísimo. Esther, y esto yo también lo digo, recorriendo todos los lugares, yo tuve la posibilidad de estar bastante tiempo en el complejo universitario y dando una mano, después también en Plaza Mitre con la transmisión de la radio y demás, y era como que, era este el comentario, ¿no? Una vez más vemos que funcionarios, tanto municipales como provinciales, que no como dan la sensación de que no estaban a la altura de la circunstancia, como que no tenían la capacidad de entender qué era este encuentro de mujeres. ¿Vos creés que esto es falta de capacidad, falta de interés? Digo, porque desde disponer tacho de basura, estamos hablando de cosas simples, muy muy muy muy simples de resolver, hasta cuestiones más grandes, como vos decís, de el funcionamiento de los talleres, el lugar. Digo, cuando nos comentaban que la apertura y el inicio, después el tema de la peña, de hacerlo en el estacionamiento del Minela, ¿viste? Todas cuestiones que decís, no hay otro lugar, no podrían haber colaborado más. ¿Vos crees que esto tiene que ver con que todavía tal vez a distintos funcionarios, digo, más allá de los nombres y demás, todavía les cuesta entender lo que tiene que ver con las reivindicaciones del movimiento de mujeres? En primer lugar, nadie nos creía lo que iba a ser este encuentro nacional. Claro. Nosotros hablábamos de más de 50.000 mujeres, no nos creían. Claro. En segundo lugar, no creo que solamente es que se desentiendan, sino que creo que les molesta, a lo mejor, que las mujeres podamos debatir estos temas. porque como vos decís, hubo pequeñas cosas que nos habían dicho que iban a estar, uh-huh, como los tachos de mature, etcétera, todo esto, y no estuvieron. Así que no es solamente que este en una cosa de desentenderse, sino que creemos, y así lo vivieron todas las mujeres. Recién me hacían un reportaje de una radio de otro lugar del país, uh-huh, donde, bueno, no creían que realmente, y creo que no quieren, creo, la opinión nuestra, que las mujeres debatamos estos temas. Por lo tanto, si bien nos dieron los lugares, después te van poniendo trabas para que el encuentro no se desarrolle de la manera que debe desarrollarse. Uh-huh. Porque así nos pasó, escuelas que no estaban en condiciones, o escuelas que no alcanzaron para el funcionamiento de los, uh-huh, talleres, especialmente, y bueno, eso es lo que pasó. Uh-huh. Me imagino que como parte de la comisión organizadora y como, bueno, parte activa de todo este encuentro, debe ser muy triste y debe dar bronca que muchos medios de comunicación solamente hablen del encuentro. Empezaron a hablar ayer a la mañana por lo que fue lo que ocurrió el domingo a la noche, ni siquiera dándole cobertura a lo que fue la marcha, que fue verdaderamente impresionante. Yo la recorrí de punta a punta con mi hijo a caballito, desde el lunes 20 de septiembre hasta Rivadavia y Mitre, de punta a punta, y era verdaderamente muy emocionante. Y me imagino que a ustedes les debe dar mucha bronca de que en muchos medios lo único que se hable fue de la represión y de los incidentes del domingo a la noche. Por supuesto, eso es lo que nos da bronca, porque en realidad pasa siempre. Un encuentro de más de 60.000 mujeres, una marcha impresionante, los talleres, el debate, y después, efectivamente, como vos decís, los medios más hegemónicos o los más medios más grandes solamente hablan de eso. Inclusive me han llamado de esos medios, y entonces lo primero que preguntan, yo les digo, no, primero hablemos del balance de lo que es realmente el Encuentro Nacional de Mujeres, el debate, la marcha, el cierre, que fue exitoso ayer, donde se eligió Rosario como próxima sede, donde estaban todas las mujeres del encuentro. Y entonces sí, efectivamente nos da mucha bronca, pero esto ha pasado en distintas provincias. Cuando hay un disturbio alguno así, entonces solamente reflejan eso y no reflejan toda la riqueza del encuentro, tal cual lo hicieron ustedes. Por eso te digo, vuelvo a agradecerles que siempre nos dieron, porque nosotros estábamos todas las semanas en la radio de ustedes, y y realmente ustedes iban siguiendo todo lo que nosotros íbamos haciendo. Esther, agradecerte muchísimo por todo el laburo que han hecho en todo este año, desde que se conoció que Mar del Plata iba a ser la sede. Damos fe de todos los inconvenientes que tuvieron que atravesar. Agradecerles la organización en general, ha sido un gran encuentro, y agradecerles también por todo lo que esto implica, por seguir, si se quiere, desde el punto de vista pedagógico, enseñando que hay muchos problemas por resolver, que hay muchos temas que hay que seguir discutiendo profundamente. Así que nos vamos a seguir viendo, porque hay muchas cosas que todavía quedan pendientes. Sí. Sin lugar a dudas, el hecho de que solo en la ciudad de Mar del Plata, el mismo día sábado, mientras estamos en la Plaza Mitre, nos enteramos de estos dos nuevos femicidios, habla de que hay muchas cosas por resolver todavía, que queda mucha lucha por delante, y encuentros como estos quedan claro que son fundamentales para todas estas temáticas. Te mandamos un gran abrazo, Esther, que puedas descansar un poco. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo las palabras. Hemos trabajado mucho, y también les agradecemos muchísimo a ustedes la cobertura. Y bueno, nos estamos viendo, porque siempre nos estamos viendo con ustedes, y vamos a seguir todos estos días realizando balances del encuentro. Este es un primer balance, teniendo en cuenta que terminó ayer. Así que bueno, igual nosotras muy agradecidas con ustedes. Esther, un gran abrazo. Un abrazo grande. Ahí hablamos con Esther Dalle, una de las integrantes de la comisión organizadora de este 30 Encuentro Nacional de Mujeres, que culminó ayer en la ciudad de Mar del Plata, contándonos un poco lo fundamental, lo importante de verdad, de todo esto, que es el balance de las comisiones, de todo lo que fueron los debates, miles y miles de mujeres distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad discutiendo sus problemas, y eso es lo fundamental, eso es lo rico que dejó.